www.avanzapormas.com presenta su programa Palabras de Aliento, para reflexionar, armarte y edificar tu fe. Visita www.avanzapormas.com para que tu vida no se detenga. La fe que prevalece. La fe viene por el contacto con la palabra revelada de Dios. Y cuando Dios te abre los ojos del espíritu, puedes ver una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual tiene vida, unción y fe. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando escuchamos una palabra de fe de alguien que tiene revelación, esa simple palabra viene cargada de unción, y hay corazones que la reciben y otros que no. Si las personas dejan su vida abierta a Dios, la recibirán. Una vez que aceptamos al Señor, esa vida siempre estará disponible para que acudamos a ella, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero sucede que si la fe no es alimentada, se va adormeciendo, se debilita y se apaga lentamente. Por eso es necesario alimentarse cada día de la presencia y la palabra de Dios. Debes usar la medida de fe que tengas, y eso te ayudará en tus problemas. Tú tienes fe, por eso escuchas esto, y si quieres más fe, debes seguir alimentando tu espíritu. La fe dice que Dios es confiable, que no miente. Hoy te desafío a que puedas usar esa fe que está en tu interior para creer en ese Dios sobrenatural, grande y poderoso, que actúes y camines de acuerdo a la fe. Tus acciones y actitudes demostrarán tu fe. Proponte ser una persona de fe. Enójate con la incredulidad, con la duda, con el temor. Echa fuera el temor. Dios te ayudará en lo que sea. El temor es la carta de presentación del diablo. Siempre que el enemigo te quiera atacar, abrirá su embestida con temor. Por eso, cuando sientas temor, dile a ese temor: temor, no te creo, no te recibo, eres mentiroso, te rechazo, en el nombre de Jesús. La verdad es seguridad. Dios es la luz, es confianza, es la roca eterna sobre la cual estamos parados. Créele a Dios, no al temor. El miedo es una mentira, un humo, no existe. Pero si por el engaño de la incredulidad le das lugar al temor, es como que le abres la puerta a lo malo y se la cierras a lo bueno. Cuando rechazas el temor y lo derrotas de inmediato, cuando no le crees, lo destruyes por completo. Resiste al diablo y huirá. Cuando te quiera asaltar la preocupación, recuerda que el mismo Dios que te dio vida eterna, que te perdonó, que te ayudó en muchos momentos de tu vida, lo volverá a realizar. Dios permanece fiel, sigue adelante. Todo lo que emprendas prosperará. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes encontrar más palabras de aliento visitándonos hoy en www.avanzapormas.com.